¿Qué dice la calle? Para que escuches realidad, no todo es color rosa, acá pasa muchas cosas. Micrófono en la mano, como un revólver cargado. Micrófono en la mano, como un revólver cargado. Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, hoy 15 de octubre aquí en el pueblo de Nono se va a realizar una hermosa actividad aquí en la costanera del río de los Sauces. Aquí delante mío tengo un telescopio, un gigante telescopio. Estoy ahora con Aníbal Bermúdez y Omar Bartero. Ellos son autodidactas en cosmología y van a dar un taller, un curso, digamos que va a ser un seminario. Bueno, me gustaría que nos cuente. Un seminario semanal, es decir, todas las semanas nosotros vamos a estar aquí en Parada 3, Cerros Ñuño, y vamos a hablar sobre cosmología, sobre astrofísica y sobre astronomía. Y vamos a hacer observaciones con este telescopio, que tiene 150 milímetros de apertura. Es un telescopio reflector y vamos a ver cosas maravillosas, ¿no es cierto? Pero junto con ello también vamos a dar mucha información teórica en estas materias que he mencionado. No es solo entonces mirar por el telescopio una estrella, digamos. No, tiene que ver con un montón de cosas. Esto lo venimos haciendo en un programa de radio hace un año ya. Y bueno, tiene que ver con no solamente con la luna, las estrellas, los planetas, las constelaciones, los cúmulos. Así que bueno, y aparte de eso va a haber también información sobre astrofísica, que tiene que ver con, así como vemos el espacio que es lo más inmenso, la astrofísica también abarca lo que es súper mínimo, así que variado, o sea, desde un punto hasta el otro. ¿Y tiene un programa de radio en Villa Soto? Tenemos un programa, en este momento lo estamos haciendo en Paso Viejo, a 20 kilómetros de Villa de Soto, es un programa de cultura, todos los jueves. La gente que quiera participar de este seminario, ¿dónde se inscribe? Sí, bueno, tenemos a través de la municipalidad de Nono, se pueden inscribir ahí, dice la cantidad de personas, y bueno, ahí se va anotando, nos pasan los datos a nosotros acá los recibimos, así que tiene un costo mínimo de 300 pesos como para solventar algunos gastos, porque también tenemos ideas de hacer otros proyectos que va estos pequeños aportes los vamos a destinar para fundar una biblioteca acá en Nono, hacer cine, bueno, ahí tenemos varias cosas para hacer culturales, siempre en el ámbito cultural. Entonces este pequeño aporte sirve para solventarlo, autogestionarnos, digamos. Perfecto. Hoy, bueno, ahora son las 6:30 de la tarde, van a ser tres sesiones. ¿Qué es lo que se va a ver ahora? Bueno, ahora podemos ver el sol, ¿no? En este momento está cubierto por las nubes, pero esperamos que aparezca cerca del horizonte. Tenemos un filtro solar para poder ver el sol con el telescopio con seguridad, y después esperaremos a que anochezca para ver las primeras estrellas o planetas que pueda haber para mirar. Y esta noche entonces, después de ver el sol en la tardecita, ¿qué se puede ver en la noche? Bueno, comenzando por la observación de la luna, después vamos a ver Saturno, Júpiter, vamos a ver cúmulos, vamos a ver la constelación de Escorpio, hay un montón de cosas para ir viendo y también acompañando con una charla e información sobre cada una de esas cosas que vamos a ir viendo. ¿Y esto está dirigido a quién? ¿Cualquier persona puede venir? Sí, está dirigido al público en general y queremos utilizar un nivel didáctico que esté al alcance de cualquiera, sea un niño o sea un adulto, está dirigido a todos. Está bien, bueno, entonces, repitiendo, quien quiera anotarse, imagino que hoy ya están todos los cupos cubiertos, para el próximo sábado, ¿dónde se dirige o a qué teléfono tiene que llamar? Bueno, por la página de la Municipalidad de Nono, y si no, tenemos los números personales, que también ahí podemos recibir alguna anotación como para poder anotarlos. El número mío es 11-6675-5937, mi nombre es Aníbal, y el de Omar... El 381-630-7981, y estos teléfonos están en los flyers que se han colocado en algunos lugares estratégicos del Nono. Bueno, chicos, entonces muchas gracias por la atención con Radio Grito, esperemos que esto sea un éxito. Hoy día, otro día, capaz que nos prendemos un rato a ver qué podemos ver en el cielo. ¿Cómo no? Sí, bueno, los esperamos y muchas gracias por la nota y bueno, esperemos que nos vaya todo bien.